Domingo 28 de octubre, 23 domingos después de Pentecostés. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, Maestro, que yo pueda ver. Marcos 10, versículo 51. Qué interesante que es este texto para que juntos podamos pensar lo importante que es para una persona poder expresar lo que quiere, lo que pesa, lo que le pesa, lo que necesita. Como así también, ver cómo Jesús nos muestra la forma en que se debe hacer la misión, que no es imponiéndonos sobre las personas o darle lo que nosotros creemos que ellos necesitan, aunque esto sea obvio para todos. La evangelización, la diaconía, la ayuda social, es decir, todas aquellas actividades que llevamos adelante se hacen dejando que las personas se puedan expresar, creando espacios para que puedan tener la palabra. Porque cuando una persona tiene voz, cuando es escuchada, se la está empoderando, se la está reconociendo como ser humano y no como objeto, se le está reconociendo la dignidad que tiene su palabra y su visión del mundo. Es por eso que la fe comienza escuchando. Este texto nos sirve para buscar que nuestras comunidades sean lugares donde las personas puedan encontrar la escucha viva, activa, la escucha con sentido, la escucha interesada en el hermano, en la hermana, como la realizaba Jesús, una tarea que no es fácil, ya que muchas veces nos encerramos y creemos que debemos darle al otro un discurso de cómo son las cosas. Una de las primeras cosas que aprendí y aprendo fue cuando vine a estudiar teología, ya que creía que yo debía tener siempre algo para decir, cuando en realidad lo importante es escuchar al otro y juntos escuchar la palabra de Dios que nos habla. Solo ahí es posible un diálogo. Una reflexión de Javier Oscar Gross para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.